Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile y Sudeste. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficial de Frente para Mundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa. Buenas tardes a todos los radioescuchas, radioescuchas de esta estimada Radio Lorenzo Arenas. Hoy martes 12 de marzo, estamos de nuevo aquí en esta hermosísima cabina, pues retomando, teniendo el segundo programa de este regreso después de las vacaciones de todos y todas. Y bueno, yo de hecho regresando a la cabina porque anduve en el norte, no fueron de vacaciones sino más bien de pega, pero igual estuvimos conociendo otros lugares o otras dinámicas, así que un gusto estar de nuevo por estos parajes de Concepción. Y bueno, pues aquí pues para iniciar el programa sobre distintos temas que vamos a retomar en algunos casos o algunos otros que queremos tratar para señalar, porque precisamente es un momento importante, ya que es algo que está sucediendo en este momento. Y bueno, aquí en la cabina mi compañera, mi estimada Lira Yen, nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Lira? Muy bien, Emilio. Muchas gracias por la presentación y también contenta de que sea un nuevo programa de la Radio Bemba por la Radio Lorenzo Arena. Además, con toda la energía que nos dejó el último 8 de marzo, un 8 de marzo feminista, movilizado en las calles, con presencia de mujeres de todas las edades. Así que muy contenta también de que ese espíritu y esa energía de lucha, ¿cierto?, de las mujeres penquistas y de todas las ciudades del país va a estar con nosotras este marzo, que decimos que también es un marzo feminista. Sí, bueno, feminismo, como mencionábamos el año pasado, no era el mayo, era todo el año. Vamos a ir cambiando solo de mes y va a seguir siendo feminista, muy bien, me parece. Y bueno, precisamente como para comenzar, la semana pasada se dio la marcha, se dio una serie de actividades, fue el 8 de marzo, y bueno, de hecho la semana pasada estuvieron tratando sobre esto, ahí dos compañeras y llevando aquí esta discusión, digamos, sobre pues qué era lo que venía, y efectivamente vino algo muy grande, ¿no? Pues cómo ves, ¿no?, todo esto que pasó. Tal vez comenzar precisamente con el hecho de que hubo una asamblea que fue la que inició ese día las actividades. La jornada estuvo realmente intensa y, como hablamos en el programa pasado con la compañera Olimpia Riveros, profesora, dirigente de la CUT, militante del PC también, y Samantha Cárcamo, que es compañera de la Escuela Popular Feminista, se dieron algunas pistas también de lo que iba a ser ese próximo viernes 8 de marzo, y en realidad, como dices, la jornada fue muy diversa también en cuanto a las acciones y a las formas de manifestarse de las mismas mujeres. Habían documentos, como comentamos con las compañeras, para poder manifestarse y participar también desde una cinta morada que indicaba que estábamos todas vinculadas, ¿cierto?, por un color, pero también por una idea, por un sentimiento para ese día. Y lo mismo fue poder generar, ¿cierto?, esta sensación de que estábamos todas luchando por lo mismo, caminando en torno a cuestionar también un modelo que oprime a las mujeres, en visibilizar también el trabajo doméstico, en visibilizar las múltiples jornadas de trabajo que realizan las mujeres, en poder visibilizar también las distintas luchas que dan las mujeres hoy en día, porque hablemoslo así, no es una demanda, cierto, gremial, sectorial, que digamos las mujeres tienen este petitorio. Las mujeres en todos los ámbitos de la vida tienen distintas discusiones, ¿cierto?, en torno a lo que hoy no está dispuesto para que la vida, ¿cierto?, para que las relaciones horizontales, para que la democracia sea ejercida por todos y por todas. Entonces, en esta reflexión, como señalas, hubo una asamblea el día viernes 8 en los tribunales de justicia, una asamblea general de mujeres, amplia, donde estaban distintos sectores, también esta coordinación, ¿cierto?, ya pensada, que venía trabajando por el 8 de marzo, y podíamos ver desde escolares, estudiantes, ¿cierto?, que empezaron muy temprano en la mañana con acciones afuera de sus colegios, de sus liceos, y también mujeres históricas que han venido dando la lucha desde la resistencia a la dictadura, por ejemplo, desde toda esa organización, ¿cierto?, en las poblaciones, desde las ollas comunes, también desde poder visibilizar todo el terrorismo de Estado que se dio en la dictadura, poder organizarse para buscar a sus familiares ejecutados y desaparecidos, ¿cierto? Y todo este recorrido fue tomando fuerza, ¿cierto?, y teniendo también espacio dentro de esta asamblea. Otra discusión muy importante es la que dan las mujeres de las organizaciones territoriales en la lucha por los territorios, por la defensa de los territorios, y también cuestionando este modelo extractivista, ¿cierto?, que depreda los territorios y también consume la vida de quienes habitan en ellos. Entonces, también vamos a invitar a los radioescuchas y las radioescuchas de Lorenzo Arenas para que vayamos con algunos audios de la asamblea en Concepción. Vamos a escuchar primero a la compañera Carola, de la Red Chilena contra la Violencia. Queridas compañeras, el llamado que hacemos hoy es por la vida, por nuestra vida, comunidad en general. Sepan que las mujeres no hacemos alianzas con proyectos de muerte o monopólicos. Somos mujeres, somos latinoamericanas, somos trabajadoras dentro y fuera de la casa y dentro de esta. Y queremos que se den por enterados que ya no validamos un sistema patriarcal capitalista. Nosotras estamos creando, construyendo autónomamente por nuestras ancestras, por nuestra vida y por nuestras niñas. Tal como decía una de nuestras antecesoras, Julia, Julia es del mundo, que somos todas. Julia, quiero que seas feliz. Escuchábamos ahí a la compañera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas del Bio Bio. Queremos compartirles otro audio también de Edita Yeufu, una mujer mapuche, también de una organización de Hualpén. Las mujeres nos organizamos, tenemos una autoorganización autónoma, y eso es comprensible al Estado, pero sin embargo yo también quisiera agradecer la solidaridad de las personas no mapuche hacia nuestras luchas. Las mujeres en las comunidades están resistiendo, están siendo violentamente desalojadas en cada intervención que hay. Hay que recordar que también que está ahí el Comando Jungla, que ahora le cambiaron nombre, pero la represión sigue ahí. Seguiremos en lucha, como digo, las reivindicaciones de las mujeres también son nuestras. Así es que tenemos que hacer fuerza común de llevar adelante esta lucha y seguir adelante. Así que, Marichi Web. Muy bien, ahí estaba Edita Yeufu y vamos a ir con el último audio de la compañera de la coordinadora Chorera. Queremos que Bio Bio sea transformada en la capital energética que abastezca las industrias y llene los bolsillos de los ricos, mientras nos mantiene con tremendos incendios todos los veranos, nos contamina la mar, las aguas y la tierra, las mujeres de las poblaciones de las diversas comunas del Gran Concepción, que hemos sido activos participantes en la lucha por la defensa del territorio, hemos sido empáticas también en decir que no queremos GNLs en nuestra bahía, no aceptamos una minera en Penco, ni que se instalen proyectos salmoneros en nuestro borde costero. Así como tampoco permitiremos que se sigan rellenando los humedales y se destruya un ecosistema tan importante como lo es el santuario de la naturaleza de Hualpén. Pues nosotros apostamos por el cuidado de los bienes naturales y el desarrollo de las economías locales. Y porque nos sabemos aliadas en la lucha anticapitalista y anti-extractivista, es que solidarizamos también con el hermano pueblo nación mapuche y con todas las lamien que día a día luchan contra el monstruo forestal que tanto daño le ha hecho a este territorio. Por ello exigimos la libertad de todos los presos políticos mapuche, la desmilitarización total del Gualmapu y la despolicialización de todos los territorios. Con el ejemplo de la papá y Nicolás Equintremán, de la hermana Macarena Valdés, de Berta Cáceres y de todas las luchadoras de la América Latina, indígena, negra y popular, que los pueblos se alcen y ejercen soberanía. Gracias. Muy bien, ahí estábamos. Mujer, con los audios. Estos si audios fueron los que se trabajaron, los que compartieron las mujeres desde las distintas organizaciones y de las distintas también asambleas que se reunieron durante esta gran asamblea del día viernes. Recordemos que era un trabajo que venía también en encuentros, ¿cierto?, previos a este 8 de marzo, donde las mujeres pudieron también preparar esta huelga general feminista. Entonces, nutría también por algunas asambleas, ya lo vimos el año pasado, ¿cierto?, en el segundo semestre, cuando muchas fuimos convocadas también a espacios de encuentro para nutrir este preencuentro feminista en diciembre. Entonces, han sido hartos pasos, ha sido harto trabajo de hormiguitas, decimos de repente, porque no es espontáneo y eso también hay que tenerlo siempre presente, porque muchas veces los medios, ¿cierto?, la tele, es más, los medios, como los grandes medios hegemónicos, nos dicen: ay, esto es casi como una casualidad, como que fuera repentino, como que todas las mujeres un día despertamos y ya somos feministas. No, porque el impacto y el modelo hoy día está en todas las esferas de nuestra vida, cooptando todos los espacios. Entonces, poder tomar conciencia también es un trabajo que nos ha dado, que ha costado, que ha sido un trabajo permanente. Bueno, y de hecho, ahorita que mencionas precisamente el tema de como señalar algo que sea espontáneo, invisibiliza los referentes que hay de lo inmediato, ¿no? Que digamos que no tiene que ver con un asunto de hace días, sino de hace años, como el tema de los movimientos por el aborto. Y bueno, por supuesto, de ahí lo que mencionabas con las compañeras que estuvieron movilizadas y que siguen activas para visibilizar todo lo que tenía que ver con la violencia sexual, la violencia dentro de la dictadura durante pues todo el periodo de Pinochet, ¿no? Así que ciertamente, como es como dices, es importante visibilizar que no es algo espontáneo, sino finalmente es una construcción de mucho tiempo. Por supuesto. De hecho, es un reconocimiento, ¿no? Claro. Viene a ser un acumulado, ¿cierto?, histórico de fuerza, ¿cierto?, y de construcciones políticas. Recordemos, el MENCH, que fue un movimiento que surge en los años 30, ya traía la consigna igual salario por igual trabajo. Entonces, son también es recoger esas banderas de lucha, ¿cierto?, en contextos distintos, donde hoy día la precarización, ¿cierto?, del trabajo femenino es una realidad. y donde también es una tarea de los distintos movimientos, ¿cierto?, del movimiento feminista, visibilizar también el trabajo reproductivo, el trabajo que se hace en la casa, porque muchas veces conversamos entre mujeres y decimos, bueno, no, yo, no, ¿usted qué hace? No, no trabajo. Trabajo también, trabajo es lo que se hace al interior de la casa, trabajo es dar... cuidar, trabajo es alimentar una familia, trabajo es hacer las compras, lavar la ropa, etcétera. Todo ese trabajo también permite la reproducción de la vida y permite que otras tareas que sí son remuneradas puedan cumplirse. De lo contrario, si tuviesen que pagar quienes trabajan fuera por el trabajo de reproducción de su propia vida, este sistema no se podría sostener porque la cantidad de trabajo que hay ahí para poder mantener la propia vida es realmente mucho y por lo mismo las jornadas de trabajo se van acumulando. Hay mujeres, compañeras que trabajan dentro de su casa, que trabajan fuera de su casa y que cuando vuelven a la casa vuelven a trabajar. Se van acumulando 2-3 jornadas de trabajo donde tampoco eso se visibiliza como lo que es. Bueno, y de hecho, digamos, con esto que mencionas y por lo de los audios que nos compartías, ¿qué más precisamente dirías sobre este tema de cómo es una movilización, una lucha que tiene que ver con algo muy distinto de la imagen liberal que se muestra en los medios, ¿no? Que está con los clichés por un lado de el ser ganadora o las mujeres lindas, y que, bueno, precisamente señalaban ahí varias cosas, ¿no? El tema, claro, del trabajo doméstico, el trabajo de la reproducción de la vida, que involucra tantas cosas, ¿no? Es decir, lo que están haciendo las compañeras vinculados a la de la defensa del territorio, ¿no? Que hay muchas cosas finalmente que estaban tratando de visibilizar en la marcha, o mejor dicho, que estaban exponiendo finalmente lo que significa la lucha feminista. Claro, como dices, va abarcando las distintas esferas y también es una lucha por el buen vivir, por el Kumemonguén en la cosmovisión mapuche, por el Sumac Causay, ¿cierto?, en las culturas del norte. Es una búsqueda también de volver a las raíces y de rescatar también la esencia. ¿Qué sentido tendría una vida donde hoy día nos contaminan, cierto, el cuerpo, donde contaminan el territorio, donde el aire no se puede respirar como en Quintero Puchuncaví, donde hay intoxicaciones masivas, donde hay niños que tienen enfermedades por metales pesados acumulados en su sangre? O sea, todas esas cosas son hoy día las que nos hacen cuestionar y decir que es el sistema capitalista como tal, con todas estas relaciones, cierto, patriarcales, violentas, opresivas, que viene a someter a todos, a hombres, a mujeres, a niños, a personas mayores. Y por lo mismo, el feminismo es una forma y es un lente por el que podemos ver la realidad y por el que podemos cuestionar también estas formas, cierto, de opresión. Lo que dicen las compañeras del territorio es muy importante. No podemos hoy día permitir que exista territorio para las empresas, territorio para el lucro, territorio para la ganancia, mientras se está corriendo a la gente, mientras se está oprimiendo totalmente, desplazando, militarizando los territorios. Lo que pasa con el pueblo mapuche y con todos y todas quienes están luchando hoy día por tierra para cultivar alimentos, ¿cierto? Tierra para mantener, ¿cierto?, esta cosmovisión, esta energía, respetar también las energías de los lugares, pedir permiso para recoger la huén, medicina, ¿cierto?, de la misma tierra. Todo esto no tiene cabida en el sistema capitalista y es porque las empresas hoy día son grandes empresas transnacionales que vienen, depredan un territorio y cuando ya no hay nada más que extraer, se van y se cambian. Es lo mismo que se está viendo hoy día con, ya lo vamos a conversar más tarde, pero estos grandes tratados, ¿cierto?, de libre comercio, que son mega tratados que hoy día imponen una lógica mercantil, ¿cierto?, sobre los territorios, depredando y no considerando para nada incluso las constituciones locales, las constituciones nacionales. Bueno, y precisamente, digamos, en lo que finalmente se hizo más visible en los medios, que finalmente tenía que ver con la marcha, ¿no? Al final fue masiva en Concepción, por supuesto en otros lados de Chile, en Santiago, que fue mucho más de esos 180 mil personas que dijo el gobierno. Aquí fueron de hecho cuadras finalmente lo que representaba toda la movilización de mujeres, ¿no? Y además encontrarse con compañeras que estábamos todas tan felices, tan contentas, era como el espacio de respirar, de gritar, de cantar, de bailar, de hacer todo lo que habitualmente no podemos hacer en un sistema así súper reglamentado, y encontrarse, además, encontrarse mujeres grandes con mucha historia, cierto, antigua, cierto, con edad y vida acumulada, y niñas, niños, niñas, cierto, guaguas que iban ahí cargando a las mamás, los papás, etcétera, para que estuvieran presentes, porque también esa importancia histórica de un día que se paralice y que se movilice en torno a una lucha así de transversal es realmente importante. Y claro, vimos después las declaraciones del gobierno tratando de subirse también al carro de la victoria, pero sabemos que ellos se dan vuelta la chaqueta como quieren y se ponen también a disposición de lo que estén cubriendo los medios. Lo interesante fue que vimos a mujeres de los territorios salir con sus pancartas, conversar, encontrarse. Fue una tremenda marcha, además fue una vuelta muy, muy, muy larga por Concepción, así que pudimos conversar con distintas mujeres que nos miraban así, de repente no entendiendo de qué se trataba esto. Bueno, para todas yo creo que hubo alguna paloma, algún volante, ¿cierto?, para poder entregar, porque de verdad la energía que había ahí era realmente potente y las ganas de transformar, de cambiar esto, yo siento que son realmente esperanzadoras, y que si bien sabemos que los cambios no son inmediatos, esas construcciones son así, lentas, porque vamos lejos, dicen los zapatistas, las zapatistas, así que esperanzadas de continuar y de seguir movilizándonos. Ya vimos esos documentos y fotos que decían hay 100 formas de participar, ¿cierto?, en la huelga general feminista. Bueno, eso va a ser permanente, porque en todos lados las mujeres nos encontramos y conversamos y vamos también problematizando y politizando los distintos espacios. Este movimiento es tremendamente político y de eso se trata. La política es eso, también poder controlar, ¿cierto?, poder ejercer control y autonomía sobre nuestras propias comunidades, sobre nuestras propias vidas, sobre los procesos que estamos desarrollando, y es un llamado a fortalecer esos procesos y a continuarlo, ¿cierto?, en todos lados. Bueno, y como dices, precisamente señalar que no es el 8 de marzo el feliz día de la mujer, sino un saludo a la lucha. Por supuesto. Y por otro lado, que no es esta ideal del ser ganadora que te muestran el gobierno o toda la dinámica de los medios, que finalmente tiene que ver con estar en una posición de superioridad y de la competencia, sino con el sentido de ser, sororas, como dicen ustedes, y finalmente ver la dignidad de todos y todas, ¿no? Claro, y respecto a lo que dices, es muy importante, porque finalmente, claro, de repente cualquiera, Jacqueline Van Rysselberghe dice que ella es feminista. Jacqueline Van Rysselberghe no representa para nada, ¿cierto?, los valores militantes que podríamos ver en el movimiento feminista. Es una persona, no sé, un parte, ¿cierto?, de la derecha recalcitrante, defensora, ¿cierto?, del tirano Pinochet. Es más, es gente que de verdad no es positiva ni busca, ¿cierto?, que todas las personas puedan conquistar derechos. Entonces, frente a eso, las mujeres no buscamos esta liberación femenina que le conviene al sistema, ¿cierto?, para poder tenernos a todas trabajando por muy bajos salarios, en condiciones precarias, ¿cierto? No queremos mujeres, no queremos mujeres para la guerra tampoco, no queremos mujeres engrosando, ¿cierto?, las filas de fuerzas armadas que hoy día van a militarizar y van a ocupar y van a oprimir, ¿cierto?, al pueblo nación mapuche en el sur, así como en Argentina, así como en distintos lugares, ¿cierto?, de Latinoamérica. Queremos mujeres que puedan pensar por sí mismas, que puedan transformar los entornos en los que están, que puedan ejercer libremente también sus ideas, ¿cierto?, de construcción. Y yo siento que eso es fundamental y eso sale en los discursos y en las conversaciones de las mujeres en todos lados. Entonces, por más que, no sé, el diario de Antofagasta, ¿cierto?, decía en su portada las hermosas escenas de manifestantes abrazadas de carabineras, no, eso no es lo importante de ese día, por más que ellos quieran transformar, ¿cierto?, el mensaje y no sacar realmente lo que fue la movilización. Pero bueno, vamos a ir para concluir este segmento con el último audio que tenemos, que también es de una de las compañeras de la Red Chilena contra la Violencia, que hace un balance durante el término de la marcha feminista. Vamos. De la jornada, como organización y como mujeres, no podemos estar más contentas por la convocatoria. Creemos que la reivindicación de nuestros derechos es algo fundamental de nuestras vidas y no puede quedar solo en una fecha, pero esta convocatoria nos da esperanza de lo que va a ser el resto del año en términos de la recuperación de nuestros derechos. Así que esperamos que nuestras compañeras, que nuestras amigas y nuestras hermanas puedan continuar el resto del año organizándose. Esto va más allá de una marcha, en realidad hay mucho que trabajar todo el año, así que nos vemos en las calles y nos vemos en las organizaciones de mujeres y todas cordialmente invitadas también a participar de nuestra agrupación que tiene los brazos abiertos para todas las mujeres del Biobío. Ahí escuchábamos a la compañera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Es importante, yo repito el nombre de la organización para que ustedes también la puedan buscar en Facebook, puedan estar atentas a las actividades, a los distintos stands que se hacen en torno a la denuncia también y a la visibilización de la violencia machista en la vida. Entonces, bueno, contentas, felices y esperanzadas también de que vamos a seguir encontrándonos con muchas más en las calles. Bueno, y para precisamente hablar de la vida, es una cuestión importante en América Latina, la actualidad que ocurre en Venezuela, se trató la semana pasada, pero queremos volverla a tratar respecto a un acontecimiento reciente. Y de hecho, digamos, hay que hacer un vínculo que tiene que ver con la manipulación mediática, porque pasó algo durante esta 8 de marzo y que igualmente es algo que ocurre con Venezuela, ¿no? Que es básicamente qué tema se presenta, cuáles no se presentan en los medios de comunicación, quiénes aparecen, qué referentes, qué posición finalmente se trata de presentar. Pero bueno, hablando precisamente de Venezuela, está este apagón que ocurrió ahora hace algunos días, que fue algo masivo. Finalmente lo que ocurrió fue un sabotaje a la central hidroeléctrica El Buri, que produce el 80% de la electricidad en Venezuela y que significa al final, o significó mejor dicho, por un lado, la paralización del metro, que es el principal medio de transporte en Caracas. Pero además, una cuestión fundamental, que fue la interrupción de servicios de salud, la interrupción de los servicios de agua, y bueno, también de la telefonía, y principalmente el tema de los servicios de salud y el servicio de agua. Pues imagínense en ese sentido la ausencia de electricidad, lo que puede causar, porque no fueron durante digamos un periodo corto, sino fue En primer lugar que fueron varios momentos, ¿no? Primero se hizo un sabotaje en algunas cosas físicas y por otro lado de ahí se hizo un sabotaje en el sistema automatizado que se llama Ardas. Y bueno, en ese sentido, pues por un lado digamos que se vio que se ha denunciado cómo se hizo un ataque cibernético, que es básicamente un ataque al sistema computarizado de la empresa Corpoelec, que es la que controla la central eléctrica que mencionaba, en donde pues un grupo de hackers logró ingresar al sistema para tumbarlo. De ahí también lo que se señaló es un sabotaje a partir de una estrategia de utilización de energía electromagnética, que básicamente lo que se vio es que se usaron aparatos móviles de muy altas frecuencias para tumbar las comunicaciones que se estaban realizando para la recuperación del servicio. Y bueno, también lo que él mencionaba de los aspectos físicos, que se quemó y se pusieron explosivos en una subestación y estaciones eléctricas, que finalmente son pues instalaciones de infraestructura fundamental para la distribución de la energía. Así que fue algo realmente muy importante que involucró que estuvieran todo el día sin el servicio y que ha involucrado varios días en donde no han podido restablecer en todos los aspectos necesarios el sistema informático, y por lo cual, pues como me señalaba, involucra toda una serie de afectación a los servicios de salud y a los servicios de agua, fundamentalmente porque esos aspectos involucran vidas, ¿no? Y de hecho, precisamente en los hospitales, lamentablemente falleció gente que estaba teniendo, por ejemplo, operaciones, y eso finalmente, en ese sentido, es la gravedad del asunto. Y bueno, por supuesto, aquí el gran punto es que el sabotaje tiene que ver con toda la estrategia que se desarrolla a partir del imperio gringo, que busca por todos los medios, en verdad, buscando todos los medios, y no importando el costo de vidas humanas, no importando la vida de la gente, buscar la inestabilidad en este hermano país, ¿no? Sí, o sea, es algo realmente grave lo que está sucediendo en Venezuela y también muy bien orquestado, o sea, poder interferir, ¿cierto?, y atacar el sistema de agua potable en Venezuela es un tema realmente criminal, y todo lo que conlleva, ¿cierto?, como no tener agua para cocinar, no tener agua en los hospitales, ver lugares, ¿cierto?, cerrados que no pueden abrir las puertas porque la energía eléctrica no está. Entonces, y cuando hablabas también de toda esta manipulación mediática, es como el constante llamado que hacemos también a quienes nos escuchan, de poder cuestionar también todo este libreto, ¿cierto?, preparado desde Estados Unidos, desde el imperio. Recordemos quiénes son hoy día los que mantienen CNN, los que mantienen Globo en Brasil. Incluso los que han sido, ¿cierto?, financiados por el imperio aquí mismo en Chile y que se cuadran, ¿cierto?, con los discursos, pero que son discursos totalmente pauteados y que buscan también generar sensaciones, ¿cierto?, y adhesión internacional o no respecto del mismo proceso venezolano. Todos pudimos ver cómo Mega se cayó en este montaje horrible que hicieron, ¿cierto?, de los actos vandálicos que habrían estado ocurriendo durante la marcha del 8 de marzo en Valparaíso, y que fue totalmente una farsa, una mentira. Incluso le costó el puesto a un subdirector de edición que, claro, totalmente, es un puesto también obviamente que eso está orquestado y que no es una, es que se arranque con los tarros, ¿cierto? ¿Cómo? Claro, es el hilo más delgado finalmente y por ahí se corta. Entonces, cuando vemos luego toda esta quema, ¿cierto?, de camiones de ayuda humanitaria que habría hecho Maduro, ¿cierto?, el gobierno, y qué es lo que nos entregan, ¿cierto?, como pauta para poder difundir en CNN y en esos medios totalmente imbricados entre ellos. Es una absoluta farsa y que incluso la desmiente el New York Times, que es uno de los mismos diarios, ¿cierto?, de Estados Unidos con mayor salida, ¿cierto?, con mayor difusión totalmente. Bueno, de hecho, esto precisamente que señalas, ¿no?, es el asunto de cómo se busca crear una manipulación sobre la audiencia, sobre la población. Y bueno, esto de Mega fue un descaro. De hecho, digamos que se visibilizó gracias a que una persona que estaba, que vivía allí en esa zona de Valparaíso, estaba viendo las noticias y salió a la ventana para ver si estas imágenes eran reales, porque no le sonaban, y precisamente vio que no era cierto, que eran imágenes de otra fecha y que el canal lo que estaba haciendo era presentando que había disturbios en la marcha, básicamente para hacer una descalificación. Eso es al final lo que intentan a la hora de querer crear, ¿no? Porque literalmente es un invento esta imagen de violencia cuando ni siquiera está ocurriendo. Por suerte, esta persona lo vio, lo grabó, hizo una funa al canal de televisión y eso logró visibilizar la mentira que estaban buscando de presentar para pues esta forma de buscar controlar a la población sobre qué es al final lo que debe concebirse como algo bien y qué es lo que debe concebirse como algo mal, a quienes se descalifica, a quienes se busca mostrar como violentos, quienes en ese sentido son los que tienen la razón, toda esa serie de aspectos que involucra presentar una imagen que en verdad ni siquiera está ocurriendo, o sea, es de verdad un montaje absoluto. De ahí esto que mencionas de Venezuela, que finalmente el New York Times visibiliza el hecho de que todo esto que pasó en los medios que mostraron los medios de comunicación en Chile y en otros lados de América Latina, vinculado a que la había toda esta estrategia de ayuda humanitaria, entre comillas, que no era ninguna ayuda humanitaria, que se estaba intentando ingresar a Venezuela por el autoproclamado representante de la nación, Juan Guaidó, que evidentemente no tiene ninguna representante de nada, y que se buscó descalificar con que el chavismo había quemado un camión para en una acción violenta. El New York Times salió a exponer que efectivamente eso no había sido ninguna acción del chavismo, sino había sido algo realizado por los mismos grupos violentos opositores, es decir, por los mismos grupos violentos que están con Juan Guaidó. Y que precisamente además se vio ya por otros canales, que era algo que ya se había sacado en otros medios, pero que finalmente en los medios de comunicación comerciales, empresariales, no se muestra, y que precisamente son quienes tienen más capacidad de difusión, que el mismo gobierno colombiano estaba prestando espacios para que todos estos grupos hicieran las bombas Molotov, etcétera, con la que de ahí se incendió los benditos camiones que llevaban esta bendita ayuda humanitaria. Entonces, otra vez es esta idea de crear una opinión de quiénes son los grupos violentos, quiénes son los responsables, cómo esta ayuda humanitaria era la salvación de Venezuela, precisamente cuando es una mentira, ¿no? Mientras el presidente de Chile, me parece que utiliza plata de todos los chilenos, ¿cierto?, para ir a Venezuela, a Colombia, porque ni siquiera estaban en Venezuela, estaban en Colombia, e intentando apoyar todos esos montajes y esa, viendo por televisión esa quema de camiones. De verdad es un fiasco y, bueno, estamos viendo al final cómo se caen estos montajes y son descubiertos por incluso los mismos medios de Estados Unidos, porque ya el montaje es tan burdo que no puede sostenerse. Entonces, el llamado finalmente es ese, como poder reflexionar en torno a qué estamos consumiendo hoy día como información y a quién le conviene que creamos o no creamos esta información, ¿cierto? Al final es un parlamento aprendido, es todo muy bien orquestado, ¿cierto?, para poder repetir un guión hasta que se haga realidad. Sabemos que no, y sabemos que el pueblo venezolano además lo está defendiendo en las calles, que no salen de las calles, que se mantienen ahí, que intentan dar la pelea y que incluso buscan informar por distintas fuentes, ¿cierto?, y espacios, para poder contarnos lo que realmente está sucediendo, lo que realmente están viviendo. Aún Piñera no se pronuncia por la periodista chilena herida por los opositores venezolanos. Recordemos, ella es una fotoreportera que estuvo en la frontera y que vivenció cuando los opositores tomaron unas tanquetas y las dirigieron contra la misma gente para crear esta falsa bandera, ¿cierto?, que permitiera este blanco positivo, que permitiera que pudiese entrar las militares que estaban esperando, ¿cierto?, en la frontera. Bueno, esto que precisamente mencionas como falso positivo se refiere a señalar que se estaba generando una acción violenta de las Fuerzas Armadas venezolanas, es decir, del chavismo, hacia la ayuda humanitaria, cosa que fue otra parte también de toda esta manipulación, que realmente no ocurrió así. Fue un desertor efectivamente militar, sí, era las Fuerzas Armadas, pero un desertor que cruzó al otro lado a Colombia para señalar que estaba desertando y que se unía a esta salvación de la ayuda humanitaria de Juan Guaidó, es decir, como siempre lo dicen tanto los medios, cuando evidentemente era mentira, y más bien lo que estaba haciendo era actuando con violencia a tal nivel que atropelló y dejó muy mal herida a esta compañera chilena. Así que bueno, precisamente digamos que, como mencionas, Lira, muy importante en ese sentido cuestionarse qué es lo que se establece como fuentes. De hecho, entender una cuestión fundamental que involucra que los medios de comunicación se definen, ellos trabajan como creadores de opinión, se les dice, ¿no? Y esto de creación tiene que ver con establecer determinados mensajes, determinadas ideas en ese público, además que precisamente como son medios de comunicación masivo, que está, por tanto, enfocado en que la población en su conjunto tenga, por tanto, esa serie de verdades que ellos establecen cuando hay veces que es verdaderamente una muy burda mentira, ¿no? Como pues ocurrió con lo de Mega que me señalábamos, pero también como ocurre de manera continua con todo lo que se habla de Venezuela, ¿no? Así que pues por favor, en ese sentido, a todos los radioescuchas, las radioescuchas, pues que tengan presente esto respecto a los canales comerciales, ¿no? A CNN, a TVN, a Mega, a tantos canales que en verdad tienen una agenda sobre qué es lo que se quiere presentar, que está ocurriendo de una manera interesada y que realmente lo único que buscan es manipular para los intereses de los capitales, los intereses de estas élites económicas, ese pensamiento conservador por otro lado, y que bueno, claro, eso lo que nos hace es un daño a nosotros mismos, es ir contra nosotros mismos, ir contra nuestra dignidad, ir contra nuestro sentido común, ir contra, pues como mencionan las mujeres, esta lucha por la defensa de los territorios, la defensa de la vida, la defensa de los pueblos, ¿no? Los venezolanos y las venezolanas en distintos espacios, ya veíamos en programas anteriores el contacto que tuvimos, escuchábamos el contacto de los compañeros y las compañeras de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, ¿cierto? En Venezuela, nosotros los invitamos y las invitamos a mantenerse informadas también a través de Facebook, Twitter, ¿cierto? Y poder seguir a estos compañeros que están en los distintos espacios también de la vida venezolana, preparándose también para defender la paz, ¿cierto? La soberanía y la democracia de Venezuela, y peleando en la calle, o sea, conquistando también la calle y manteniéndose fuera de sus casas para poder denunciar lo que hoy pasa en Venezuela y también denunciar a los medios hegemónicos que hoy día intentan construir, ¿cierto? Y manipular la realidad venezolana. Precisamente, ¿no? Esta es denunciar esto que sucede en Venezuela sobre el ataque imperialista, sobre estos gobiernos lacayos latinoamericanos, como el de Colombia, y bueno, de hecho también el gobierno de Piñera, que se prestan a estos juegos sucios y que finalmente cuestan vidas, que por otro lado involucran una situación oprobiosa de intereses y que por supuesto pues están absolutamente en contra de la soberanía de los pueblos latinoamericanos y de esa autodeterminación tal como grupos como el la corriente Bolívar, Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, CRBZ. CRBZ, que son gente que precisamente en esta claridad de que para mantener esa posibilidad de ser libres, esa posibilidad de la autodeterminación, hay que estar en la calle, hay que moverse, hay que denunciar esos planes desastrosos que pues precisamente los de medios de comunicación se prestan, o mejor dicho, son parte de la estrategia para que la población en general crea una serie de ideas, o mejor dicho, inventen una serie de verdades para que la gente se piense y se mueva, se desarrolle a partir de mentiras, ¿no? No nos olvidemos que muy cerca de Venezuela, en el Caribe, Haití, también resiste y lucha en sus calles y no sale ningún medio de comunicación, porque no les importa, ¿cierto?, a los grandes medios hegemónicos que Haití salga en la televisión. Haití no tiene el petróleo que tiene Venezuela, y eso lo tenemos que tener claro. O sea, hoy Venezuela reúne a los grandes empresarios del mundo, incluido Sebastián Piñera, por supuesto, y centra la atención en sus recursos y en sus bienes, ¿cierto?, comunes, pues porque tienen la cantidad de riqueza que tienen, y eso es al final lo que lleva a que vengan estos intereses, ¿cierto?, no por la paz ni por la democracia, sino que por hacer crecer sus propias arcas. Así que con eso nos vamos a ir al corte de las 7 de la noche y ahora regresamos a la cabina. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. FM, más allá de nuestro radio, Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Biodiversidad en peligro. Un espacio educativo de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén. El liuto o astromelia. En la Reserva Nacional Nonguén se encuentra el liuto, que es una hermosa planta chilena de flores rojas, rosadas e incluso blancas, que posee raíces carnosas desde donde se obtiene un almidón que antiguamente se usaba para curar enfermedades estomacales de niños y ancianos que en las boticas, las antiguas farmacias, se vendía con el nombre de chuño de Concepción. Hoy se sabe que este almidón contiene inulina, que se recomienda para reemplazar el almidón para los pacientes que sufren de diabetes. El nombre científico del liuto es Alströmeria lictu, dedicado a Klaus Alströmer, botánico alemán, muy amigo y pupilo de Carlos Linneo, quien fue el que describió el género. Esta especie crece en la región del Maule y en la región del Biobío. Las flores de Alströmeria lictu se venden en todo el mundo, fueron llevadas por europeos y de esta especie se han generado híbridos, sobre todo con especies de Brasil, que actualmente se comercializan en todo el mundo. En Chile las llaman astromelias. Más allá del espectáculo, Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Los pueblos duermen, se lleva la encomienda. La bestia no está dispuesta a soltar las riendas del comercio internacional que domina el mundo. Las pautas escritas están en un plan inmundo. Tienen sed y hay que beber, ese es su deber. Pueden ver, son tres letras, el TPP, un tratado de libre comercio que mata al Estado. Corporaciones libres, cárcel al ciudadano. Manos invisibles que lo regulan todo, dictando qué cosa, cuándo y también el modo. El engendro más prolífico del aula. El tratado transpacífico es abrir la jaula. A espaldas del escéptico planeta en las tinieblas, monopolio farmacéutico impondrá sus reglas, controlando las patentes, la salud de la gente. Quien no tenga el dinero se verá impotente. Ya no da genéricos y librado a su suerte. Va a pagar o esperar que llegue la muerte. Estado inerte, invertebrados invierten los roles por marcas y sus vertientes. Dictadura del mercado, cultura en la mira. Heridas sin suturas y su cura te extermina. Propiedad intelectual, privatización de mentes. Si las masas no se expresan, se dominan fácilmente. Restringirán el acceso al progreso alcanzado. Patrimonio de la ciencia, patrimonio del privado. Los demonios se han soltado y esperan el primer set. Cuando logren lo impensado, el control sobre internet. Seleccionando en la red lo que no quieren que veas. Proscribiendo contenidos que hoy solo monitorean. Sean todos bienvenidos al despojo de Monsanto y las mineras a su manera y antojo. Sin regulación alguna, una laguna de sangre donde flotan las toxinas y navega el hambre. Esto necesita una reacción temprana, o veremos al consorcio destruir la raza humana. Si vamos a esperar que lo resuelvan, no tendremos voz ni voto ni derecho a huelga. Si el trabajo se flexibiliza, se endurece el amo. La jubilación se tuerce y no hay lugar para el reclamo. Vamos juntos a evitar el hundimiento. El imperio se relame, mira nuestro sitio atento. Hombres y mujeres libres, este es nuestro tiempo. No hay poder bajo este sol que pueda detener el viento. El lamento no distingue posición social, religión, ideología, raza ni moral. ¿Quién decide? Sos vos, no hay otro. Levantamos el puño o eligen por nosotros. Hoy convoco al santo remedio soberano, que el verano de la patria encienda al ser humano. Ciudadanos de la tierra, nuestra estima no está preso. No dejemos que el verdugo ponga el yugo en el congreso. No hay progreso en el expreso de este niño. Que Latinoamérica no sea la cuna del exterminio. Que los medios no nos dañen con su engaño artero y nos guíen cual rebaño de ovejas al matadero. Hoy la historia nos reclama y nos exige ser libres, soberanos, un mundo sin TPP. la cabina escuchábamos Tratado No Pacífico de Daniel De Vita. Y bueno, precisamente queremos regresar con este tema, con el tema del TPP, que bueno, son realmente las siglas en inglés, es el Acuerdo de Asociación Transpacífico, y que se refiere básicamente a un tratado de libre comercio entre países de la continente oceánico y de Asia y de América para digamos facilitar en este caso ciertas actividades y ciertas digamos como cuerpos legales que permitan, como en los vocablos de toda esta gente, ¿no?, asegurar el comercio, las inversiones, los negocios de las corporaciones transnacionales, de las corporaciones pues capitalistas, lo cual por supuesto entonces involucran toda una serie de efectos catastróficos. Dentro de los países está Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Nueva Zelanda, Malasia, Perú, Singapur, Vietnam, y originalmente estaba Estados Unidos, pero Estados Unidos, precisamente con esta posición nacionalista que tomó a partir de la entrada de Donald Trump, se retiraron, ¿no? Porque pues básicamente saben que habría sectores de su economía que resultarían afectados en esta dinámica, pues que es un tratado convencionado, pero que básicamente lo que es una subyugación a la lógica de las transnacionales respecto a una serie de temas, ¿no? Y bueno, precisamente Lira, y tú que vienes de la NAMUR y tú que vienes de toda una serie de gente de movimientos campesinos, hay una serie de aspectos fundamentales que involucran los peligros de este tratado. Sí, como dices, la ANAMURI, que es también una organización, es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, hace parte también de la plataforma Chile Mejor Sin TLC. Recordemos también que Chile, con todos estos países que firman, que son parte de este TPP-11, ya tiene tratados de libre comercio, por lo que Chile no viene a perder, ¿cierto?, nada, ya que estos acuerdos bilaterales en términos de comercio exterior ya están sellados, ¿cierto?, y están también ejerciéndose también en este territorio. Pero una cuestión importante que ya anunciaba Emilio es cómo hoy día se crea una armonización, también es una linda palabra para algo terrible, de todas las constituciones, ¿cierto?, políticas de los distintos estados, donde se tiende a la baja, ¿cierto?, en cuanto a las normativas legales, y se viene a poder cimentar, ¿cierto?, a establecer que las empresas puedan demandar a los estados-naciones. Estamos hablando de grandes empresas, de transnacionales, ¿cierto?, que operan en todo el mundo. Puedan cimentar y puedan establecer sus propias condiciones, ¿cierto?, en los países, y donde ellos vean como empresa mermadas sus ganancias, donde vean que la constitución política de un país resguarda ciertos intereses. Estamos hablando de soberanía nacional, estamos hablando de que las mismas estados-nación puedan resguardar, ¿cierto?, los intereses de su país. Las empresas van a ver, ¿cierto?, amenazados sus intereses y van a poder demandar a los estados, y no lo van a demandar ante cualquier tribunal, sino que ante tribunales particulares, ¿cierto?, donde van a ser los mismos estados, además, los que van a pagar los costos de todos estos procesos judiciales. Entonces, bien dicen las compañeras y los compañeros de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, que este es el TPP, es el tratado de todo para perder, porque en realidad Chile no viene a ganar absolutamente nada con este tratado. Recordemos también que las fechas se vienen encima, porque esto ya fue conversado en gobiernos anteriores, de Piñera, después de Bachelet, ¿cierto? Y el día de mañana esto pretende ser votado, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, digo, en Valparaíso a las 10:30 de la mañana. Entonces, todas las organizaciones desde los diversos territorios están también poniéndose de acuerdo, ¿cierto?, y concentrándose en Valparaíso y en toda la presión también que hay que hacer frente a los mismos legisladores, ¿cierto?, de cada distrito para preguntarlos e interpelarlos, ¿cierto?, de cuál va a ser su postura frente al TPP. Hoy día se hizo una acción importante también desde distintas organizaciones y comunidades indígenas, ¿cierto?, que interpelaron al Congreso Nacional, pues este TPP, ¿cierto?, no ha sido consultado, ¿cierto?, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, a las mismas organizaciones indígenas. Y por este convenio, ¿cierto?, 169 de la OIT, se debiese hacer consulta indígena cuando los intereses, ¿cierto?, y las mismas comunidades y los pueblos originarios de los países que suscriben este tratado van a verse afectados. Entonces, es una acción importante y muchas organizaciones también adhirieron, principalmente estaban presentes para entregar esta carta, comunidades mapuche y del pueblo Licanantay también. Y en específico siento que es muy importante dejar en claro que es totalmente anticonstitucional y esto viene a vulnerar aún más los derechos humanos, ¿cierto? No solo de los pueblos originarios del territorio de Chile, sino que también el de todos y todas. Hay distintos aspectos del TPP que también hemos podido ir conociendo por las distintas redes sociales. Es un tratado gigantesco de más de 600 páginas, escrito también en lenguaje difícil para que nosotros como pueblo no podamos entender todas estas artimañas, pero hay que buscar, ¿cierto?, informarnos, ir generando también contenidos que nos afectan directamente y que podemos difundir con nuestros compañeros, amigos, vecinos, vecinas. Principalmente hay garantías, ¿cierto?, que se van a entregar precisamente a las empresas transnacionales por sobre el Estado. También hay que tener en cuenta que este TPP, y es por lo que muchas organizaciones campesinas e indígenas están muy alertas, es porque viene a revivir la ley Monsanto, donde se pondría, donde entraría en funcionamiento el UPOV 91, que es básicamente el patentamiento de las semillas, el patentamiento de los obtentores vegetales, y obligaría a los campesinos y a las campesinas a tener que pagar por las semillas y en cada siembra, ¿no? Esto se penaliza totalmente el trabajo y la creación que vienen haciendo los pueblos originarios y las comunidades campesinas por siglos, que es guardar las semillas, poder mejorar las semillas, poder cruzar y poder generar también variedades distintas. Todo esto UPOV 91 viene a penalizarlo porque serían estas grandes semilleras transnacionales también, como Monsanto, como bueno, ahora recordemos que es Bayer, ¿cierto? Syngenta, Cargill y demás semilleras gigantescas que hoy día están vendiendo, ¿cierto?, las semillas, están vendiendo el paquete tecnológico, están vendiendo el pesticida, el abono y todo lo demás. Entonces, es un nicho de mercado sobre las cuales las empresas hoy día quieren controlar el alimento, quieren controlar también la autonomía de los pueblos, entre muchas otras especificidades, ¿cierto? Bueno, digamos, aquí tiene que ver finalmente con el asunto del control digamos, las distintas actividades productivas involucradas con el agro, que finalmente, digamos, que lo que hace es que al tener como ciertas condiciones o permite, obliga, de que la producción esté llevada en base a las semillas que ellos producen. Es decir, básicamente buscar monopolizar la producción para que tenga que realizarse a partir de los productos que ellos venden, ¿no? Uh-huh. Para explicar un poco más respecto a cómo es que se da esto a partir del TPP, hay una serie de de aspectos fundamentales. Por un lado, el tema de la propiedad intelectual, que esto involucra que haya como una especie de tratado supranacional en donde se va a garantizar por todos los medios que la propiedad intelectual va a estar garantizada hacia las empresas. Y esto involucra precisamente que, como mencionaba Lira en el tema de las semillas, si yo qué sé, alguien quiere de estas empresas realizar alguna variedad de papa, finalmente donde están los centros de diversidad genética de papa, están en América Latina, Perú, aquí en Chile, en Mesoamérica. Y de hecho finalmente el recurso genético saldría de aquí, ellos lo modifican y entonces lo patentan, y resulta entonces que ahora ya el recurso genético, que es algo histórico de parte de las poblaciones indígenas, quedaría a nombre de esta gente, porque finalmente ellas hicieron algo y entonces ahora es su invento, ¿no? Y esto lo que hace, por tanto, es que a la hora de que se empieza a crear toda esta dinámica productiva en donde ciertos conglomerados digamos se distribuyen estos paquetes tecnológicos, los mismos gobiernos facilitan a que se usen esos paquetes tecnológicos, o incluso si las semillas o los cultivos están polinizados por estas otras nuevas semillas, que finalmente las empresas tengan la capacidad de demandarlos, porque como ya están utilizando, como se mezclaron los recursos genéticos de esto que ellos inventaron, según esto, con los recursos genéticos de la producción de la gente, entonces que la gente, las empresas puedan demandar a campesinos para que dejen de usar algo que ya involucra el invento que, según esto, ellos hicieron, porque a partir del polen llegó hacia esta producción. O, pues en otros casos, por ejemplo, con pues todos los, como mencionaba, paquetes que da el gobierno, que la gente finalmente tenga que restringirse, por tanto, ya de inicio, a que lo que tiene que producir es algo que viene de estas empresas, ¿no? Así igualmente sucede con los temas de los medicamentos, que es un tema muy sensible, porque involucra que ya no se puedan usar genéricos en muchos aspectos, ¿no? Y por tanto esto involucraría que pues los medicamentos estén básicamente el comercio y su manejo aluda básicamente a las condiciones que den las empresas, y que no se tenga la posibilidad de parte de los países para crear medicamentos genéricos que permitan que los costos no sean los que definan estas empresas, y es decir, que básicamente permitan hacer accesibles estos medicamentos, ¿no? O sea, hoy día las farmacias populares, que han venido a beneficiar a muchas personas en las distintas comunas, pasaría a la ilegalidad, porque además esto generaría el TPP, que se retrase la entrada de medicamentos genéricos. Pues, como este mismo tiempo de análisis, ¿cierto? Y de este tiempo como en incubación que tienen los medicamentos para poder ser comercializados, sería mucho más largo también, y por tanto se mantendrían en las manos de las grandes farmacéuticas por mucho más tiempo antes de poder ser liberados a farmacéuticas de distinto tipo que no sean controlados por ellos. Y de hecho, igualmente, así como los medicamentos, incluso procedimientos médicos que también puedan tener patentes, también en ese sentido entrarían en esta dinámica, y por tanto los hospitales públicos, por ejemplo, tendrían que pagar porque son procedimientos que están patentados por ciertas empresas, y lo que igual involucraría que los costos serían mucho más altos y probablemente dejen de darse, ¿no? Igualmente, digamos, con el acceso a ciertos recursos, ¿no? En este caso, por poner un ejemplo, con la minería, si al final las empresas entran y logran tener acceso a estos recursos, como precisamente es facilitar, como se mencionaba, la inversión privada, entonces se crea todo un aspecto una serie de aspectos que garantizan de que si el gobierno quisiera cambiar algo dentro de la legislación o los procedimientos que le involucren costos o que le limiten las posibilidades del negocio, las empresas, así como con el tema de la propiedad intelectual, también puedan demandar a los estados, como bien mencionaba Lira, al estar explicando de cuáles son los mecanismos que va a tener el tratado, ¿no? En este mismo tiempo de negociación, el mismo gobierno chileno ya confirmó que la adopción de este acuerdo implica modificar leyes y normativa interna de Chile. Porque, obvio, cualquier interés que se vea contrapuesto, ¿cierto?, entre empresas y constituciones nacionales va a ser modificado. Y, bueno, finalmente, un aspecto que es, digamos, como uno de los catalizadores graves de todo este mecanismo, es que estas demandas que podrían hacer las empresas ni siquiera serían en los tribunales, sino se establecen a partir de este tratado mecanismos privados de resolución de controversias, que básicamente es como una especie de tribunal. Tribunales privados. Pero son privados y principalmente, digamos, en esta dinámica de intereses y de poder económico, pues estos mecanismos finalmente están hechos para garantizar a las corporaciones y a los capitales sobre sus inversiones, sobre sus negocios, y por tanto involucran que ni siquiera se pueda como garantizar que haya un procedimiento a partir de las instituciones nacionales y que las empresas puedan demandar en cualquier aspecto que involucre que ellos digan que haya una amenaza sobre sus intereses. Lo cual, por tanto, digamos que imposibilita, o mejor dicho, corta toda como mecanismo básico que existe actual para poder aludir a demandar derechos o a demandar ciertas medidas que garanticen la vida, las economías campesinas, que garanticen el bienestar de la gente, la utilización de los recursos por la misma población de los países, sino más bien facilita toda una dinámica para crear todas las condiciones para que las transnacionales puedan acceder a una serie de recursos y que además puedan garantizar sus ganancias a toda costa, ¿no? Incluso viene a restringir, ¿cierto?, el acceso a la información, a libros, a música, etcétera, porque va a limitar el acceso a internet. O sea, todo lo que hoy día tiene patente y que muchas veces nosotros no entendemos cómo muchas cosas en internet ya te salen estos avisos gringos, ¿cierto?, del Departamento de Estado norteamericano, que ya no puedes descargar música o películas, etcétera. Esto va a ser impuesto y va a ser así, o sea, vas a tener que pagar, ¿cierto?, los derechos y este tipo de patentes, ¿cierto?, también sobre la información, la cultura, etcétera. Bueno, y lo que dices involucra también que, por tanto, este contexto de ilegalidad que finalmente establecen todas estas, digamos, como dinámicas de compartir contenido en internet a partir de las patentes que tienen estas empresas, ahora involucraría que ya no solo sean ilegales en Estados Unidos o demás, sino aquí mismo. O sea que si tú compartes, ¿no?, si una persona aquí comparte un contenido, fotocopiar un libro, involucraría que estuviera cometiendo un delito y por tanto que también pueda ser juzgado o demandado de parte de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente queremos señalar como todos estos aspectos para mostrar cuáles son los peligros del TPP y, como menciona Lira, que mañana va a estar en el Congreso, entonces que se necesita, que se alude a todos los radioescuchas, a todas las radioescuchas, que puedan estar no solo alertas, sino demandar a los diputados regionales para que le digan no a este tratado, para que se posicionen respecto al rechazo a un acuerdo que finalmente lo que hace es absolutamente regalar toda la posibilidad de decisión de los países, es decir, de subyugar la soberanía nacional a corporaciones privadas y a intereses capitalistas. Tal cual. Hoy día hay algunas páginas que queremos compartir que también pueden buscar información. Hay una que se llama listanegraparlamentaria.cl, donde hay algunos registros, ¿cierto?, de lo que han ido contestando los diputados a las mismas personas, ¿cierto?, interesadas en que esto no se apruebe. Y están ahí con su nombre, ¿cierto?, y su decisión en torno a esta votación. También es importante que podamos buscar información en chilemejorsintlc.cl, que es donde ustedes van a poder encontrar, ¿cierto?, en palabras simples. También pueden bajar el acuerdo completo, son más de 600 páginas y en realidad es un trabajo el que se han dado las organizaciones, ¿cierto?, en poder traducir también el tratado a palabras que usamos nosotros y nosotras, ¿cierto?, todos los días. Pero están, ¿cierto?, los volantes, están algunas fotos, íconos, ¿cierto?, infografías para poder ir comprendiendo mejor qué quiere decir este TPP, este Tratado Todo para Perder, este TPP-11, porque recordemos que también se le ha ido cambiando el nombre en este tiempo que ha sido negociado, y donde incluso, o sea, no nos pueden venir a distorsionar, ¿cierto? No puede ser cambiado el TPP en ninguno de sus puntos. O sea, el TPP se aprueba o se rechaza tal cual como está. No es cierto que luego de ser aprobado se podrán tomar algunos resguardos respecto a uno u otro punto. Eso no es así. Entonces, a estar alertas, porque en realidad estos tratados de nuevo tipo son una nueva también arremetida de las transnacionales respecto a poder conquistar la soberanía nacional de los países y también determinar el futuro, ¿cierto?, de determinadas poblaciones. Bueno, y recordar que en la página de Lista Negra Parlamentaria también están ahí enlaces para los correos electrónicos de los y las diputadas, para que precisamente puedan enviar correos electrónicos y demandar su rechazo al acuerdo. Bueno, igualmente en la página de Facebook de la Radio Bemba pondremos ahí los vínculos para que puedan tenerlos disponibles a la gente que nos sigue. Y precisamente que pues puedan actuar hoy, mañana y bueno, los siguientes días, que probablemente igual mañana propiamente puede ser que no se resuelva finalmente la aprobación todavía, ¿no? Claro, puede ser que mañana finalmente se pueda esto verse pospuesto por la cantidad de observaciones que se le tendrían que hacer al proyecto, pero eso también depende de las mismas bancadas y de la capacidad que tengan de poder rechazar o incluso tener más tiempo para poder hacer más difusión, porque esto finalmente nos incumbe a todos y a todas, y solo la presión, la movilización va a poder frenar, al igual que se hizo hace unos años con UPOV-91, va a poder rechazar totalmente este tratado. UPOV-91 va ahí como escondidito, ¿cierto?, entre medio de este TPP, y de ser aprobado el TPP, también UPOV-91 estaría siendo puesto en vigencia en el país. Anuncios, ya vamos llegando al final de nuestro programa. Amigos y amigas, estamos ya casi en la hora. Agradecemos que nos hayan acompañado este segundo programa y tenemos algunos anuncios que queremos hacer. Vamos a comenzar invitándolas mañana el día miércoles 13 está la presentación del documental Pipeño. Esto va a ser en el Museo de Penco, 13 de marzo a las 18:45 horas. Por otro lado está el tercer taller de autodefensa para mujeres que se desarrolla el 14 de marzo a las 19 horas en el foro UDEC. Sí, esta es una actividad abierta, ya va la tercera jornada, así que todas invitadas que quieran asistir. Más cuando aún la violencia machista sigue metiéndose, ¿cierto? Sigue tratando de controlar y de mantenernos con miedo en los espacios abiertos. Recordemos que este domingo una terrible noticia también nos llegó hace pocas horas, una pareja de mujeres lesbianas, ¿cierto?, que iban caminando por Bellavista en Santiago, fueron agredidas brutalmente y todo por su condición, como aludiendo también y gritándoles, rastreando su condición de lesbianas. Eso no puede ser y necesitamos también que la autodefensa de las mujeres sea también una herramienta para poder mantenernos como sujetas políticas y en los espacios públicos. Además, está la invitación para la restitución del mural de Nicole Saavedra. Esto va a ser el sábado 16, este sábado 16 a las 11 de la mañana, aquí mismo en el sector de Lorenzo Arenas. Así que las dejamos a todas invitadas a la restitución del mural en a las 11 de la mañana. Y bueno, finalmente está un taller de apreciación fotográfica de Concepción. Esto es el sábado 16 a las 15 horas en el Museo de Historia Natural. Así que para todos los interesados en la fotografía, pues para que vayan al Museo de Historia Natural este fin de semana. Queremos mantener también la atención durante este mes de marzo porque se vienen también movilizaciones, se vienen actividades. Recordemos también que comenzamos a preparar el abril, donde como cada año se realiza la marcha por el agua. A estar atentos también a lo que está pasando en Paine, porque se va a realizar un encuentro ahí durante 22, 23, 24 de marzo en Paine, previo también a la marcha por el agua que se realiza en abril. Entonces, a estar atentos, a buscar información. Recordamos también de nuevo, si es que alguien por ahí no alcanzó a anotar, Chile Mejor Sin TLC es una plataforma que se mantiene también nutrida con distintas organizaciones que están hoy día haciendo trabajo por la soberanía alimentaria, contra estos tratados de libre comercio, buscando y promoviendo economías territoriales también. Entonces, a estar atentas, atentos, informados e informadas. chilemejorsintlc.cl. Bueno, pues con esto nos despedimos, terminamos este 12 de marzo con este gusto de haber estado con ustedes, con todos los vecinos de esta Lorenzo Arenas, con todos los vecinos, vecinas de esta Gran Concepción. Y bueno, para que estén atentos, atentas a todas las temáticas que vamos a ir tratando a lo largo de este año, venimos con todo y bueno, de hecho esperamos además irnos expandiendo en la difusión. Eso es, un saludo grande, agradecida a este programa y las dejamos a todas y a todos invitados a seguir haciendo comunicación, contrainformación, desde el pueblo, desde abajo y a la izquierda. Y bueno, para finalizar de ahí también un agradecimiento aquí a Giordano Ignacio, el nuestro director que está en los controles y bueno, que aquí nos establece las pautas. Así que gracias Giordano igual y pues un gusto estar el siguiente martes próximamente con nuevos temas aquí en este espacio latinoamericano de la Radio Bemba. Saludos y abrazos. Nos vemos, chao, chao. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe.